Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde. Y nuestra radio hermana en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia de momento interferida por unos delincuentes. Ahí ellos están luchando por recuperar su frecuencia, el 88.9, pero los pueden seguir el streaming en la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl en Valparaíso. Los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada, y con la web pueden escuchar la emisora donde se encuentren, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los sábados a partir de las 16 horas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que hay un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa. Y aparte de eso, ustedes pueden escribir cuando quieran. Sugerencias, preguntas, consultas, saludos, insultos, no. A no ser que tengan gracia. Porque los insultos sin gracia se los pueden quedar tranquilamente para otros. Un montón de músicas tenemos hoy, una tarde plena de música nueva y de invitados que van a ir llegando poco a poco al estudio de Contrabanda. De momento ya tenemos a dos aquí en el estudio, pero antes de presentárselos vamos a escuchar un tema de un disco del grupo Sankara. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, nadie me tira las orejas, perfecto. No veo ninguna cara, así como que Antonio está mal. Sankara, y este disco tiene un título muy interesante, ya se lo preguntaremos a ellos, de Piojos a Cucharas. Y vamos a escuchar precisamente esta pieza original de Gonzalo Ramos, que es la que le da título a este álbum. Escucharás todas las lenguas. se traban en un ojal de su abrigo. Desaparece tu ombligo donde la pena sembraba. Las aguas que cosechaban ahora la beben los piojos. Algo entre espejo y despojo la pregunta te devuelve. Cuando su celo te envuelve, se te abren todos los ojos. ¿De dónde sale el título de esta canción? A los dos integrantes del grupo. De momento saludamos a Fernanda Mosqueda. Fernanda, espérate un poquito que no está abierto el micro. ¿Qué tal, Fernanda? Hola, muy bien. Acércate un poquito más al micro, por favor. Sí. Ahí está mejor. Tú te escuchas ahora, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Estás en el 3. Y tenemos a Felipe Valdés también. Felipe, ¿qué tal? Hola. Ajá, mira, ahora aprovechamos de probar tu micro. Tú, espérate un poquito. No sé por qué no te tengo aquí. Bueno, mientras tanto, Fernanda nos va a explicar el por qué o el cómo o de dónde sale el título de este álbum, De Piojos a Cucharas. Bueno, este álbum fue grabado este año, a principios de año, y fue un álbum que se hizo muy rápido. Nosotros nos ganamos un proyecto para realizarlo y tuvimos que armarlo en un tiempo muy corto. Entonces tomamos distintas canciones que estaban hechas de algunos amigos, que hicimos así a la rápida, y quedó un disco muy variado, con temas muy distintos, de distintos orígenes. Y uno de ellos es este tema, Piojos y Cucharas, que habla de un montón de cosas, de las preguntas que uno se hace. Entonces decidimos ponerle este título, pero un poco cambiado, De Piojos a Cucharas, ya que este disco está lleno de canciones muy distintas y muy variadas. Bueno, lo que no hemos dicho es que ustedes dos, como dúo, forman un grupo. Sí. Que antes yo decía, cuando los presenté, Sankara, porque claro, no sabía si era Sankara, bueno, no tiene acento. Pero claro, como está todo en mayúscula, por lo menos la Real Academia admite que si está todo en mayúscula no pongas, sí, acento. Claro. Ahora sí que se puede hacer, antes no se podía. Entonces podía decir Sankara, Sankara, Sankara, pero es Sankara. Sí. Bueno, ahora cuéntame el porqué del nombre del grupo. Me imagino que ya por el acento en Chile se habrán dado cuenta que son chilenos. Aquí estarán pensando, ¿de dónde son? Pues chilenos. Sí, ¿de qué parte de Chile? Somos de Santiago. Santiago, sí. Santiagueño. Bueno, Sankara, ¿de dónde sale el nombre del grupo? Sankara es un término que viene de la meditación sobre, y significan las basuras mentales que uno comienza a generar cada vez que tiene reacciones inconscientes. Wow. Es bastante fuerte. Las basuras mentales que uno empieza a generar cuando reacciona inconscientemente. Claro. Y da lo mismo. Ah, bueno, pues son las basuras. Las buenas, entonces no. No, no, claro. Vale. Pero los políticos estarán llenos de, entonces de Sankara, ¿no? Deben tener una carga brutal, ¿no? Sí, hay varios de esos. ¿Cuánto tiempo lleva el grupo funcionando como tal, Fernanda? Nosotros comenzamos a finales del 2009. Uh-huh. O sea, ya vamos a cumplir 4 años como dúo, sí. Uh-huh. Comenzaron en Santiago, obviamente, ¿no? No, comenzamos... No. En un viaje que hicimos a la Patagonia Argentina. Sí. Yo estaba invitada a un encuentro de charanguistas, yo toco el charango, y yo iba a ir sola. Y Felipe dijo, yo te acompaño, armamos algo y ya. Y resultó también ese viaje y el repertorio que decidimos seguir trabajando. Sí, que Felipe se coló, digamos. Vengo invitado. Bueno, como tenemos problemas con el micro de Felipe, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner otro tema del disco. ¿De qué año es este disco, Fernanda? Este disco es de ahora, del 2013. Ahora. Hace dos semanas, claro. ¿En serio? Sí. Wow, es un estreno entonces total y absoluto. Sí. Por lo menos aquí en Contrabanda FM, en un montón de músicas. ¿En Chile ya ha sonado ya en Chile el disco este o no? No, todavía no. Pues estreno total, sonará en Valparaíso el próximo martes. Uh-huh. Bueno, ¿qué tema podríamos escuchar? Aquí hay uno que se llama Cerro Alegre. Sí, ese tema podría ser. Cerro Alegre de Valparaíso. Valparaíso, claro. No puede ser otro. No hay cerro más alegre que sea alegre de Valparaíso. Pues ahí, para las amigas y amigos de Valparaíso, vamos a poner este tema, Cerro Alegre, de Felipe Valdés. Además, es una pieza original del álbum de Piojos a Cucharas del grupo Sankara. Aquí los tenemos. Un mon de músicas. Cerro Alegre de Felipe Valdés, y ahora sí que ya podemos escuchar la voz de Felipe. Ya hemos solucionado el problema que teníamos con los micros. Felipe, ¿qué tal? Ahí estoy. Ahora sí que estás. Antes, estamos. Antes estaba, pero muy a la distancia. Penumbras. Estabas, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Felipe? Todo bien. Ah, una felices. Pregunta que va, felices, que va sí. para los dos. ¿Primera vez en Barcelona? ¿Primera vez en Europa? ¿En España? Primera vez en Europa. Habíamos... A pesar de que esto no es exactamente... Esto no es Europa, claro, pero bueno. Claro, pero estamos... en el viejo continente. Exacto. Solo por Latinoamérica habíamos viajado. Uh-huh. Así que primer viaje fuera del continente. Y en estos 4 años ya por lo menos saco la deducción de que han estado girando por Sudamérica. ¿Dónde concretamente? Partimos por Argentina. Uh-huh. Esa primera vez que fui con Fernanda y al año siguiente fuimos de inmediato. Uh-huh. Entonces ahí establecimos una red de amistad bastante fuerte. Y luego estuvimos en Brasil. Ajá. Hace un año. Uh-huh. Nosotros tenemos un grupo más grande también que se llama Merquén. Y con ellos ya llevamos 3 giras a Brasil. Y en una de esas giras, Sankara aprovechó de mostrar el disco nuevo. Así que... Y Perú, Bolivia... Para encuentros de charanguistas. Ah, claro, pues charangos sí. En aquella parte de los Andes, ¿no? Tú estás en tu salsa allí, ¿no? Sí, claro. ¿No, Fernanda? Sí. ¿Y qué tal, digamos, no quiero comparar niveles ni eso, pero un charanguista, tú, una charanguista chilena, ¿qué tal ahí desenvolviéndose entre la gente que... Claro, el charango viene de la parte del norte de Chile, frontera con sur de Bolivia, ¿no? Claro, y la Argentina. ¿Qué tal? Argentina también. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentías? No, muy bien. Yo... Primero como mujer. Porque es un poco extraño. ¿Cuántas mujeres charanguistas habían? En Bolivia había, no sé, un 5% de todo el encuentro. Y claro, uno es como la regalona ahí. la mimada del grupo. Claro, porque estaba pensando, ¿no? Encuentro charanguista. Yo personalmente, así sí, de memoria, y si me preguntan así de repente, ¿conoce alguna mujer charanguista? Digo, no. No. Sí, es muy extraño. En Bolivia se da un poco más porque, claro, el charango está más masificado. Exacto. Pero en Chile somos muy poquitas. Tres. Claro. ¿Tú quién más? Está la Macarena Rubilar. Uh-huh. Está que está trabajando ahora la Carola Contreras. Uh-huh. Y ellas son las que están tocando, claro. ¿Y tú? ¿No? Fernanda uh-huh. Mosqueda. Es curioso esto. Hay instrumentos que tienen una carga de género así tan marcada, ¿no? Bueno, la guitarra también, pero menos, ¿eh? Menos, sí. ¿No? Pero sin embargo hay bastantes mujeres ahora, al menos... Tocando guitarra, sí. En el mundo de la música clásica, que antes no existían mujeres, yo desde hace unos 10 años al menos veo que ya están súper posicionadas. Eso se ve en los conciertos que uno da. Y en la música más de raíz también es muy poquito. Como que las mujeres tienen el lado del canto... En Chile al menos muchos acordeonistas, mujer ahora. Y mira ahora con lo famosas que se están poniendo las acordeonistas sí. con Pascual y la Vaca. Mm. ¿Han salido más acordeonistas a partir de los trabajos de Pascual o no? De Pascual, sí. Ella ¿sí? Ha instalado como un referente sensual con el acordeón. Esto me huele casi a una crítica velada. No, con mucho cariño. Sí, una crítica velada. Ya, ¿sabes? El machito dice, claro, ellas, las mujeres pueden hacer uso de sus armas femeninas y nosotros no. Hay lecturas sí, y lecturas. Sí, claro, cada uno. Hay lecturas y lecturas. Uh-huh. Ellos están aquí con sus instrumentos, Felipe con su guitarra, Fernanda con su charango. Ambos cantan. Y vamos a escuchar un tema, no sé qué nos irán a tocar. Vamos a tocar un tema del primer disco, uh-huh. que se llama Sombra, uh-huh. que es una recopilación de una canción folclórica uh-huh. de los Andes, no sé específicamente de qué país. Ya. Yeah. que se llama A vos te hay pesar. Vamos a hacer una cosita para ir seguros, como ahora sí ya pueden escucharse. Exacto, toca unos poquitos acordes tú, Felipe, y tú también, Fernanda, para ver qué tal se oye. Perfecto. ¿Sí? Bien, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? No le hagan caso. Ese es el que tenemos allá, Kiko. Él tiene unos auriculares de juguete. Bueno, está bien, ¿no? El balance de los dos instrumentos de cuerda. Y nada, comenzamos. Yo aquí voy monitoreando las voces. Y a lo mejor al comienzo habrá algún desfase, pero ya lo arreglaremos. Disculpa, Fernanda, que te haya interrumpido. ¿Cómo se llama la canción que nos van a interpretar? Se llama A vos te hay pesar. Perfecto. Un mon de músicas. Ven, mi chinita, y cantemos. Ven y siéntate a mi lado. Y no te hay pesar. Y no te hay pesar. Ven, mi chinita, y cantemos. Ven y siéntate a mi lado. Y no te hay pesar. Y no te hay pesar. Pero a vos te hay pesar más. No haberme querido. Cuando me vaya y te deje, lloraré lo que hay perdido. Ya vos te hay pesar, ya vos te hay pesar. Lloraré lo que hay. tendría que haber más público, aquí de momento estoy solo yo, que el Kiko nos ha abandonado, que hubieran sido dos manos más para aplaudir. Bien, bien, bien, Kiko. Ya te abriremos el micro, no te preocupes, porque algo nos querías decir tú. Sáncara, en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM, de Santiago de Chile a Barcelona. Perdona, ¿el tema se titulaba? A vos te hay pesar. Es el último tema del primer disco. El último tema de... Aquí sí, aquí lo tengo. Que claro, aún no habíamos estado escuchando temas del segundo. Este es el primero. Ese es el primero, sí. Lo cual... quiere decir que el grupo tiene como Sáncara dos discos, sí. Vale. Aquí tengo otro, Merqueno. Ustedes hablaban también que, digamos, el dúo es la formación pequeña después. ¿Y este qué sería? ¿El primero, segundo, el primero. Quinto? El primero. Sí. Tres discos en 4 años. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es lo justo? ¿Cómo lo ven? Está bien, hubo un proceso, sobre todo con Merquén, de mucho aprendizaje, de buscar la música que uno tiene dentro, y ese fue un proceso bastante largo, que duró unos 4 o 5 años, porque Merquén ya tiene 7 años. Merquén 7. Claro, y Sáncara surgió a los 3 o 4 años de haber nacido Merquén, entonces ya ahí ya está un poquito más enrielado en cuanto a lo que queríamos tocar, lo que queríamos decir. Y es por eso que el año pasado y este año ya salieron esos 3 discos que fueron como una explosión de todo lo que aprendimos todo este tiempo. Ya. El hecho de formar el dúo, ¿a qué se debe? ¿A...? Una cosa de tipo práctica, musical, necesidad de hacer el grupo como más humano, más pequeño. ¿A qué se debe? Yo creo que se debe en primer lugar a la casualidad. A ver, tú te encuentras con Felipe, Felipe se apunta al viaje a la Patagonia y ahora resulta que el dúo es casualidad. O sea, porque estábamos en un momento donde no sé, queríamos viajar y como viajamos con los dos, fue tan sencillo, porque... Sí, ¿no? Cuando viajábamos con el grupo grande éramos 7, más los acompañantes 10, un grupo de 10. Que era más difícil. Claro, más difícil. Y nos topamos así, viajando los dos. Y luego del primer trabajo, cachamos que teníamos una afinidad muy grande musicalmente. Entonces, que el trabajo funcionaba rápido, que podíamos los dos plasmar nuestras ideas ahí. Y que podíamos hacer un trabajo interesante con respecto al charango primero. Ya. Y luego de eso empezamos ya a descubrir una sonoridad muy propia, que es la del primer disco. Y empezamos también a hacer nuestras propias canciones y a investigar qué es lo que podíamos decir también. Ya. Eso que pueden decir, me gusta, lo vamos a poner entre comillas. Lo que pueden decir. Lo que deben decir, lo que pueden decir, lo que tienen que decir, lo que tendrían que decir. Ahora estamos en un mes, septiembre, que es un mes para Chile con mucha significación. Claro. Y pronto también, ¿cuándo son las elecciones allí? 17 de noviembre. 17 de noviembre, aún falta todavía, pero hay una efervescencia, todo, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, septiembre es un mes cargado de emociones, de para unos de alegría y satisfacción y para otros de enorme... tristeza, no muy tristeza. Y todo esta parrafada era para llevar aquello de... Bueno, tú decías, Fernanda, lo que querían decir. ¿Y qué deberían decir o qué no dicen de lo que deberían decir vuestras canciones en relación a estos temas? No te quiero meter en un pantanal, ¿no? Es decir, no quiero aquí que veas una disertación sociopolítica de la situación actual en Chile, sino una visión como muy personal, cósmica, bien, relajada y natural. Yo creo que lo que estamos buscando y donde tenemos que seguir la búsqueda es el decir lo que la gente común y corriente en Santiago de Chile... experimenta cada vez que escucha una canción o cada vez que ve algo. Uh-huh. Nosotros intentamos con lo que vemos transformarlo en canciones y en sonidos también. Uh-huh. Nosotros cuando nos presentamos tocamos en lugares pequeños, ya con la gente muy cerca, y nos ha pasado que la gente se compenetra mucho con la música, con el sonido, con la relación que existe entre los instrumentos, entre nuestras voces, y sale de la cotidianidad, del día a día, del estrés, del trabajo muy duro, para encontrarse en un mundo, una burbujita que dura un instante y que luego desaparece también. Pero creo que nuestra búsqueda ha estado por ahí y que deberíamos seguir en ese camino. En la cercanía con el público. Claro, con el público. Estaba pensando en eso antes. Mi pregunta y mi reflexión iba un poco por ahí, ¿no? El hecho de tener un dúo, a diferencia de un grupo grande, te acerca inmediatamente al público. Y el contacto es totalmente diferente, ¿no? Sí. Y la canción, digamos, pues claro, empezar a clasificar qué tipo de música hacen, eso queda para las tiendas de discos, queda para los críticos, ¿sabes? Porque bueno, este hace blues, este hace rock, este es punk, este es no sé qué, esto es neo, esto es post, ¿no? Y vuestra música, yo escuchándola estos días, tengo que darle la gracia a Kiko que me hizo llegar. Ya hablaremos con Kiko. Kiko se está mordiendo las uñas, ¿eh? Kiko, estoy montando una expectación para que digan quién es este Kiko. Ya se acordarán, cuando lo escuchen hablar, no es la primera vez que está aquí. Decía, claro, ¿cómo? ¿En qué sección de la tienda de discos voy a buscar los discos de ustedes? ¿Dónde? ¿Sankara, dónde lo encuentro? ¿En folk? ¿En música popular? ¿En música tradicional? Si tuviéramos que empezar con los neo, post y esto, nueva canción chilena, ¿dónde? Es una pregunta bien jodida, ¿no? Porque por eso te la hago. Sí, no, sí sé. Y es bueno que la hagan porque uno así piensa, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Pero también, uno, tampoco es tanto, ¿eh? No, pero uno siempre se cataloga y te preguntan de dónde eres, cómo te llamas. Todas esas son estructuras que van conformando a las personas y a los grupos. Entonces es difícil porque, por un lado, lo que más nos importa, y una de las respuestas también que yo creo que se da a la pregunta que hiciste de respecto a qué queremos decir, es que queremos poner en primer lugar o en relieve lo que es la música de raíz, que es la tonada o el huayno o todo lo que está intrínsecamente en nuestra cultura popular. Y eso es leído desde nuestra biografía, desde nuestra historia, desde lo que sabemos que ha pasado en Chile, porque nosotros no vivimos la dictadura. Yo nací en el 85, alcancé a sentir la colita de, aunque el 85 fue bastante crudo, pero ni sentí lo que fue dictadura. Claro, yeah. Ahora uno siente los coletazos de todo lo que significa haber implantado un sistema neoliberal, capitalista, etcétera, y por eso uno lo vive, pero no porque estuviste en ese entonces. Entonces la mixtura entre la música de raíz y lo que nosotros somos, que es fuimos estudiantes de la Universidad de Chile, que recibimos... ¿Qué estudiaban? ¿Música? Yo estudié guitarra clásica y estudiamos junto teoría de la música. Ajá. Entonces recibes una formación muy académica, entonces es imposible también negar de eso, y esta música está ahí también. Tiene un poquito de la música de raíz leída desde la música clásica y también desde el aprendizaje que hemos tenido con otras disciplinas como el teatro. Hay un par de músicas que tratan de habitar estados un poquito más psicológicos, no tan lindos, no tan tocados desde la belleza, sino que buscar ahí las rarezas que hay en la mente, los sankaras que, tenemos. Si es por rareza en la mente, te vas a encontrar con muchas. No te metas, no te metas demasiado en ellas, porque normalmente son pesadillas. Sí. Hay gente que, por pintores, que eso es algo, por ejemplo, lo ves muy gráficamente, ¿no? Que yo veo estas pinturas, digo, no me gustaría estar en la cabeza de esta persona ni 3 segundos, ¿no? Música de raíz, bueno. Eso es difícil de catalogar, ¿eh? Sí, la pregunta tenía su, claro, ¿no? Su sí, intríngulis. Pero claro, la música de raíz habla de la tierra, habla de del árbol. Del árbol, habla del tiempo, la relación con el medio ambiente, ¿no? Con las personas. Con las personas, con la familia, todo lo que es la red, como muy inmediata, ¿no? Pero, ¿y esto Santiago, que es un monstruo de ciudad? ¿Dónde están las raíces? ¿Cómo llegas a ellas? Bueno, en la ciudad es difícil como masificar esta música, por lo que dices tú, porque como la música de raíz es una... Me imagino que se va traspasando también de manera muy cercana, ¿no? Como que vamos a sonar en la super radio santiaguina, junto con, no sé, Daddy Yankee, que es lo que suena. No sé quién es, afortunadamente. Entonces, nosotros hemos optado por eso también, por hacer estos conciertos chiquititos, que va a ir conociendo gente de a poquito, y nos ha resultado bastante bien ir traspasando nuestra cultura, así, nuestra música. Bueno, aquí tenemos a una amiga, una fiel oyente que nos está escuchando desde Santiago, justamente. Saludamos a Jay, que nos escucha, y dice... Acaba de llegar, se acaba de incorporar. Dice, a ver cómo se llaman. Fernanda, recuérdale cómo se llama el grupo. El grupo se llama Sankara. Y son de Santiago y lo conforman Fernanda Mosqueda y Felipe Valdés. Felipe Valdés. Vale, Jay, ahí ya tienes esa información básica. Después, como sé que vas a escuchar el programa en diferido, en el podcast, te vas a enterar del inicio del programa. Seguimos con Sankara. Escuchamos un tema del primer disco para hablar de esas sonoridades que, bueno, en algún momento me contaron ustedes que buscaban y que consiguieron en ese primer disco, ¿sí? ¿Qué podríamos escuchar del primer disco? Ojito de Agua. Ojito de Agua, que es el número 13, buen número además. Y como no hemos hablado todavía de política... Algo hablaremos, no mucho, pero algo hablaremos. Importante. ¿Sí? Thank you. ojitos de agua. ¿A qué se refieren estos ojitos de agua, Fernanda? Esta es una, es un tema de un charanguista chileno que se llama Adrián Otárola. No, no tengo el placer de conocerle. Sí, y él grabó este tema en un disco que se llamó Autores Chilenos, que era de puros charanguistas, que hizo el Italo Pedrotti junto con Horacio Durán y otro par de charanguistas. Y nosotros lo tomamos, era una melodía, dos melodías simples, y la tomamos y hicimos esta como representación de la agüita con eso. Sí, sí, sí. Con sí. Esos armónicos. Desde un tema, el comienzo del tema. Sí, ¿no? Es un regalón de ese primer disco. Muy bonito. Y en este primer disco, que no tiene título, o si tiene título, Sombra. Está ahí escondido. Pero está, en la ventana. Está, ah, claro, sí, ahí está, tienes razón, es Sombra. La sombra. ¿Es la sombra o es el reflejo? Es el reflejo. Pero no vamos a discutir eso, ¿eh? No lo vamos a discutir. Sí, sí, ahora lo veo. Sombra. Sombra, primer disco del grupo. ¿De qué año es este primer disco? 2012. Sí. 2012. Pero con Sankara sí que van bien, ¿eh? Un disco por año. Sí. Ya están preparando el del 2014, ¿no? Para niños. Para niños. Sí. Wow, ¿y esto para qué son? Son para adultos. Sí, claro. Son para adultos. Hay de todo. Los niños son, yo creo que los mejores oyentes, auditores, sí. ¿No? Sí. Es increíble la cara de los niños cuando los logras captar su atención, lo concentrado que se ponen en la música. ¿Trabajan ustedes mucho con niños o no? No, yo trabajé un tiempo en un colegio, pero... Cuando digo trabajar me refiero a llevar la música a los niños. Ah. Pero tú, bueno, sí, pero a ver, cuéntame, tú trabajabas en sí, un colegio. Sí, trabajé en una escuela con niños pequeños. Uh-huh. Un tiempo, y en realidad nuestro gusto por los niños nació con el nacimiento de sobrinos y hijos de amigos. Lejos. No inmediatamente. No, claro, no en casa. No en casa. Me encantan los niños, pero lo de los demás. No, me refería, Fernanda y Felipe, a llevar la música a los niños, porque, claro, está muy bien, en serio, por lo que deduzco, ¿no? Por lo que van explicando, lo que explicaba antes Felipe de la música de raíz, el recuperarla, el darle una sonoridad y unas texturas modernas. La pregunta es, ¿para quién? ¿A quién va dirigida esa música? Y esto enlazo con lo de los niños, porque, es decir, ¿quiénes serán los oyentes del futuro? Son los niños. Claro, sí. Sí, tú no los educas para que escuchen una música diferente a lo que te machacan en las radios. Claro. ¿Quién lo va a hacer? ¿No? Bueno, el espectáculo que nosotros hacemos, como explicaba Fernanda antes, siempre intenta ser muy cercano, ¿no? Entonces eso obliga o ayuda a que el momento de la música te capte, te envuelva. Y eso da para niños, da para jóvenes, para adultos, para ancianos. Entonces, digamos que el público objetivo que podríamos tener es total. Hemos tenido experiencias en jardines infantiles, en colegios. Bueno, hasta hace un año atrás trabajaba en un colegio donde fuimos con Fernanda. Y dimos concierto para todos los niños. Y claro, ahí uno puede palpar la tensión que se puede lograr con ellos. Y así también con el público adulto, que está más dado a escuchar canciones, a recibir un poco de esta experiencia que es de fantasía. En el fondo, cuando uno entra a un concierto de Sankara, como que te envuelves. Y eso es bien bonito. Decía esto de los niños porque realmente la educación especialmente la educación musical, ¿no? Tiene que comenzar de jovencitas ustedes, porque posiblemente al tener formación musical tuvieron ya un acercamiento a la música desde muy jóvenes. Okay. Pero desafortunadamente la mayor parte de los niños no lo tienen. A eso, por ahí va mi pregunta, ¿no? Y mi reflexión, yo creo que los niños necesitan, ¿no? Ser introducidos a la música y a todo tipo de música, ¿no? Música clásica, sí, claro. Música folclórica. Ser parte. Y además ser parte y aprender algún instrumento. Aquí, desgraciadamente, no sé cómo está en Chile la educación musical. Aquí está muy descuidada en relación a países como Francia, Alemania o los países escandinavos. Bueno, tenemos un invitado aquí en el estudio. Como estamos con los micros un poco así cortos, le voy a decir que se siente aquí a mi lado un momentito, que deje la guitarra. Ah, no, es que aquí él está sin cable porque tengo una guitarra eléctrica. Pero siéntate aquí como mínimo para que te presentes. Sí, siéntate aquí al lado mío. Esto es como estar en familia aquí. Qué lindo. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. De nada, hombre. Soy Juan, vengo de Uruguay. Sí. Estoy en una gira amistosa y artística. Primero amistosa, después artística. Ah, vale, eso está bien, ¿eh? Y oye, visitando muchos amigos y conociendo otros. La Chancha. La Chancha es un grupo uruguayo, un grupo que comenzó siendo un grupo punk rock. Ya, se escuchaba algunas cosas. Y tiene una tradición muy larga y muchos discos. Y somos hoy por hoy un grupo de amigos, de los cuales tres veteranos y otros amigos que se han ido sumando. Y ahora estamos haciendo muchas cosas acústicas. Ya, el grupo ha pasado por varias fases, claro. Y lógico. Como la historia. Como la historia. sí. Ha pasado por varias fases, sí. Llevamos la tercera década. Tercera década. Claro. Ustedes están todavía en la primera década. No sé si ellos sí que conocen el grupo, ¿verdad? Ustedes sí conocen la Chancha, ¿no? No, yo no lo había escuchado nunca. De nombre, nunca. De nombre, vale. Pues mira, estamos aquí en un encuentro con músicos chilenos. Les vamos a escuchar otro tema en directo y después, no sé, te escuchamos a ti. Sí. Y podríamos hacer algo conjunto, ¿qué te parece? Sí se puede, si no, no. Sí. ¿Sí? Vale. Yo me sé un par de Violeta Parra. Ah. Volvemos con Fernanda y con Felipe. Vale, esto es radio. Bueno, vamos a tocar un tema de la Violeta Parra. Ah. La jardinera. Ah, mira. Tema muy conocido. Con la guitarra, no sé cómo está en definición con la guitarra de él. Universal. Sí, déjalo que se siente ahí donde estás tú para que esté más cerca del micro y así lo coge. Exacto, sí, así coge como mínimo. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, gabrina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Todo yo de toronjil cuando me aumenté en la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la dolina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de ojo blanco manzanillo. Mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y para saber si me corresponde, de su un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bien, bien, ahora, ahora sí que tenemos. Ahora sí que tenemos un público numeroso. Claro, porque cuando tocaron el primer tema, pues estaba yo solo, entonces los aplausos parecían, eran casi ridículos. Exacto, exacto. Eso era Fernanda Mosqueda y Felipe Valdés. Con esta pieza clásica de Violeta Parra, titulada La Jardinera. La Jardinera. Bueno. Que este hombre nos cuente alguna cosa, ¿no? ¿No? Ahí Felipe le deja su micro y que nos cuente algo, ¿qué hace por aquí? Porque ya nos dijo, uruguayo, de un grupo que se llama La Chancha, 3 décadas de historia, porque... Es un poco... Mi presencia aquí es un poquito casual, pero... Hay muchos uruguayos en Barcelona, yeah. Entre ellos el perro que me acompaña hoy aquí. Uruguayo y además vecino. ¿Vecino de qué? Del barrio. ¿Ah, sí? ¿De allí? ¿De dónde? De Montevideo, sí. Montevideo. Estamos a... Mira tú. Una cuadra. La casa de él, una sí. cuadra. A una cuadra del estudio donde nosotros ensayamos. Y bueno, y también vivimos, eventualmente. Ya. Yeah. Cuando nos echan de nuestras casas. Y... Entonces, bueno, hace un tiempo... Quise venir a visitar amigos que tengo aquí, uruguayos y españoles. Uh-huh. Y lo de tocar, bueno, en realidad vino después. Ya. Yeah. ¿Por qué no cantabas? ¿Por qué no buscás algún barcito para hacer algún pequeño show y para los uruguayos que están allá y para alguno más? Ya. Yeah. Y bueno, y me gustó el desafío. Nunca canto solo, yo siempre canto con el grupo. Ya. Yeah. Canto solo en mi casa, donde nadie me ve. Y bueno, me gustó hacer todo el paquete. Y ya te digo, bueno, venir y conocerlos a ustedes. Bienvenido, ver, gracias. Que nos... Gracias al perro que fue quien nos contactó, ¿no? Que nos tiene preparado el destino. El destino. El destino no tiene preparado nada. Nada. Pero algo hay. No, sí, ya claro, te lo cuento. No que esté preparado, pero algo está. Bueno, veo que tienes tu guitarra. ¿Es acústica, es electroacústica? Se puede conectar un cablecillo. Sí, aquí. ¿Tú le puedes dejar el tuyo, si eres tan amable? Espérate, sí. Fernanda, vaya... Eres inteligente, tienes una guitarra... Vaya lío que nos metemos aquí, ¿eh? ¿No? Empezar a juntar gente en el estudio. Y casi viene un... Ve tocando unos acordes mientras para probar. Casi viene un amigo chileno, también un cantautor, Beto Stoker. No sé si le suena de algo. Beto Stoker, que tiene disco nuevo. Le dije, Beto, no. Ven el próximo martes. Ah. No, pero podría haber sido divertido. Después lo pensé y dije, podría haber venido el Beto también. Bueno, a ver este hombre que pertenece a un grupo que la chancha, para la gente de aquí, claro... Cuando empezó el grupo era La Chancha Francisca. Eso. Entonces era un grupo que combinaba un poco una actitud un poco punk, yeah, con una cosa más festiva, ¿no? Ajá. Los shows eran como... Sí, ¿no? Sí. Eran caóticos. He visto algo en eran YouTube. Eran caóticos. Pero se buscaba eso también. Se buscaba. Era un grupo siempre muy provocativo. Y bueno, y pasa el tiempo, van sucediendo muchas cosas, se experimenta con muchas cosas también. Mm. Y últimamente lo que hemos hecho es experimentar con esto, nosotros le llamamos formato de fogón, como dices, tocar con la guitarra. Con la de palo. Esta, la del cuarto de tu casa, uh-huh, la acústica. Y llevar las canciones que hacíamos con la banda a ese formato. ¿Y se puede? Se puede, no todas. Hay algunas que tienen un espíritu demasiado mira, me está sonando el celular, debe ser alguien, algún uruguayo. No, no, o alguien que te llama para contratarte para un bolo, contesta, contesta. O sea, te estás perdiendo. Pasa que no hago cualquier cosa. No, no, bueno, vale, pero a lo mejor resulta que es para contratarte para el Carnegie Hall y te lo pierdes. Que no, o para, que el yo con ese... para el Luna Park en Buenos Aires, ¿no? ¿Existe todavía ese o perro? O alguno que le estoy debiendo plata. También. Y entonces te contaba que empezamos, sí, a experimentar. Exacto. Pasó lo siguiente: estábamos en una vacación en un pueblo de allá de la costa que se llama Balizas. Uh-huh. Es un pueblo con una tradición muy, muy hippie, digamos. Uh-huh. Y ahora solo van los hippies con plata ahí. Como casi todas, en casi todas partes. Y empezamos a. Nos invitaban a tocar en los bares. Yeah. Nosotros decíamos, pero no tenemos nada. Y teníamos esto. Entonces empezamos a experimentar tocar las canciones con esto. Y por ahí le quedó, por esa razón le quedó lo que nosotros llamamos la chancha playera. De Francisca a playera. Ahí pasó a la playera. Y y entonces empezamos a tocar de este formato. Y la verdad que al ser un formato menos problemático de requerimiento de equipos y de problemas de sonido y eso, uh-huh, tocamos muchísimo. ¿Y grupo ahora? Sí, tocamos en Uruguay, en todo el Uruguay, en Argentina. Chile no, porque hay como una barrera ahí muy grande. Muy una cordillera muy grande. Muy alta, ¿no? Nos invitaron a Chile, un chico, pero no, al final no se concretó. Y bueno, en esas estamos. ¿Actualmente cuántos músicos conforman la chancha? Bueno, tenemos, en realidad, actualmente mantenemos la banda eléctrica, uh-huh, la que somos cinco. Pero esa banda toca poco. Esta banda playera somos cinco también. Somos dos. No, pero son distintos integrantes. Ah, no son los mismos. Son casi todos los mismos, pero no todos los mismos. Casi todos, cinco y medio, pero somos cinco, no, pero somos, cinco y medio. Somos tres, cuatro iguales y uno que no. No, tres iguales y uno que no. Y después tenemos una más grande. Más grande aún. Me gustaría pasarte un día, que es, lo que hicimos fue pulir el tema acústico y agregamos instrumentos de orquesta. Oh, la, la. Entonces llevamos esto a una banda de 10 personas. Ya. Yeah. Que es una banda que toca menos, muchísimo menos, y toca en teatro, solamente en teatro. Yeah. Cuando dices instrumentos de orquesta, ¿te refieres vientos, cuerdas? Las dos cosas. Vientos, cuerdas. ¿Tú has escuchado alguna vez hablar de una banda chilena que se llama La Banda Conmoción? No. ¿No? Debería, ¿no? ¿Siguen activos esa banda, no? Sí, mucho, ¿sí? Tocan mucho. Tocan mucho, bueno. De Chile, ya te digo, hay una barrera que es más que la cordillera, ¿no? Sí. Me gustan los Jaivas, tienen 30 años. Los Jaivas, sí, Jaivas. Por aquí, para mí son historia antigua, a pesar de que esta gente se han unido, están tocando, ya deben ir en su... Yo he visto conciertos, sí, en silla de ruedas. Deben ir en silla de ruedas. No, tocan todavía. Celebraron 50 años, sí, hace como un mes. 50 años de carrera. Sí, 50 años de carrera. Me acuerdo de haberlos visto hace 50 años de carrera. Sí. Para. Sí. Y por eso te digo que si alguno no va en silla de ruedas, de casualidad. Bueno, a ver cómo suena eso. Y bueno, que... entonces yo lo que hago ahora es otra reducción del repertorio para que quede, tenga sentido que yo lo toque solo. Con el prestigio que gané siendo bocón, puedo tirar algunos años. Y cuando el mundo viene a pedirme perdón, yo no lo atiendo. Si sé del odio mi auténtica religión, no sé vivir de otra manera. Y cuando el mundo me ofrece una explicación, yo no la acepto. (Risa) ser un ídolo del rock and roll, un caprichoso y consentido, porque de un día para el otro todos son amigos míos. Que alguien le diga cuánto me puede costar el sacrificio de una idea para sacarle el culo a tanta explicación. Bien, bien, bien. Juan Berbecillo, una versión encogidísima de La Chancha. Me imagino que esta es una versión bastante encogida, ¿sí? De, no, te digo, no, la versión de grupo, no. De la canción. La llevas al mínimo común denominador. Claro, ahí está. La Chancha, me imagino que en Uruguay es lo mismo que para nosotros, ¿no? ¿O no? Para nosotros Chancha, Chancho es un cerdo. Sí. Ah, lo mismo, entonces. Pa. Además es una persona bueno, con poca higiene. De, también, cochino. Sí. No, pero también, pero un chancho. Si te cae, no seas chancho. Bueno, sí, en Chile también se usa. También, sí. Se usa así también, de esa manera. Cuando empezó el tema del nombre, era esa ambigüedad. Ah, era eso. ¿Un animal o era una persona que no era muy higiénica? Mm. Ah, un grupo punk, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? Espera, sí. Fernanda de juega mucho punks. Con el humor, mucho con el humor, se teatraliza mucho en los shows también. Sí, ¿no? Se improvisa, ¿no? Todo es muy como una performance así. Pero sin embargo, no son todas las canciones humorísticas. Esta que te canté, por ejemplo, no es nada humorística. No. Pero hemos logrado una cosa medio mágica, que es reunir esas dos cosas: lo dramático, hasta te diría lo melancólico, lo profundo, lo intelectual. Y las cosas muy muy así, muy pasatistas, muy frívolas. Uh-huh. Y en un show, sobre todo cuando hacemos el show acústico, donde la gente participa y hay humor y hay interacción, eso nos gusta mucho. Nos gusta sentir ese clima. Yeah. No el concierto del artista y el público, sino generar un poco lo otro. Ya. Yeah. Y mira, ya qué bien que estemos en este tema. Algo habíamos hablado de eso con Fernanda y Felipe, el hecho de con el dúo llegar más cerca del público. ¿Qué hay de, por ejemplo, los elementos que dice el Juan en vuestra música? Algo de humor, de ironía, crítica social. ¿Hay algo por ahí de crítica social? Le dije que íbamos a hablar de política, ¿eh? Juan, ¿le puedes pasar el micro a Felipe, sí, no, por favor, no, si no te molesta? Estaba por preguntar cómo se llamaba el grupo. Sankara. Somos el dúo Sankara. Sankara. Pero ellos también, como tú, tienen un grupo más grande, Merquén, que tú no sabes qué significa Merquén. Yo sí, pero que lo explique Fernanda. Merquén es un aliño preparado. Un condimento. Claro, un condimento. Un ají. Picante. Sí, picante, muy picante, que se prepara con ají cacho de cabra, ahumado, tostado y molido, y además se le echa otros aderezos. Lo interesante es que en el pueblo mapuche se hace, y cada casa tiene una preparación distinta del merquén. Claro, del condimento. Y muy rico. Es riquísimo. Exacto. Sí. Bueno. Hacemos un paréntesis. Juan, vamos a ir así tipo ping-pong, sí, ¿qué te parece? ¿Sí? Y después Kiko también tiene que hablar, y el perro seguramente nos tiene algo que contar. No, bueno, ya veremos. Entre chanchas y perros aquí la cosa parece una granja esto. Compromiso político, señores, que estamos en un mes donde, decía, se celebran cosas que no se deberían celebrar, unos lo celebran y otros no. Tenemos un 4 de septiembre del año 1970, salió elegido Salvador Allende, presidente de Chile, y después el 11 de septiembre nos truncaron el sueño. Claro. Nos truncaron el sueño. Y ahora tenemos a las puertas unas elecciones. Tú decías por ahí una cosita, déjame si me permites retomar un pelín eso. Tú decías que por la juventud vuestra, tanto de Fernanda como tuya, Felipe, tú no viviste la dictadura directamente. Y hablabas, pues claro, de que los últimos coletazos, ¿no? Pero bueno, unos últimos coletazos de la dictadura física con el dictador, pero la situación económica que hay ahora en Chile está derivada exactamente de ese experimento neoliberal que hicieron con Chile. Si no lo viviste en la época, pero lo estás viviendo ahora, y peor. Y peor. Sí, no, la situación en Chile hoy es bien crítica, ¿no? Porque en todos lados donde tú eres ciudadano, o sea, está tu RUT de por medio, hay un nicho de negocio, en la salud, en la educación, en la ISAPRE, en la previsión, todo. Entonces uno no puede disfrutar de una, no tiene una calidad de vida mínima, decente, porque estás viviendo siempre para pagar algo. Y todo el tiempo lo inviertes en generar el dinero para pagar o la educación o etcétera. Entonces eso es tal vez mucho más terrible en términos de esclavitud, que yo no tengo duda que en la dictadura fue terrible, pero hoy sí es una situación muy muy compleja, y es por eso que las manifestaciones en las calles son tan efusivas, tan cada vez lo están siendo claro. Más. Y es por lo mismo que las nuevas propuestas de gobierno nadie las cree, porque son lo mismo. En el fondo buscan perpetuar este sistema que le conviene a la cúpula política. Uh-huh. Y que en Chile toda la cúpula política está comprometida en alguna medida con algún tipo de negocio, o minera, o salud, o educación, o grandes supermercados. Dueños de universidades privadas. Dueños de universidades, de colegios, todo. De colegio. Sí, todo paga. Hasta la que es del Estado. Sí. La Universidad de Chile. Sí, es terrible. En serio, es decir, es de los pocos países, bueno, hay otros más en Sudamérica, pero hay casos como Bolivia, Argentina, Uruguay, que creo que la educación universitaria es gratis, ¿no? Sí. Todo, ¿ves? Y ahí en Chile están orgullosos de su sistema económico, los tigres. No, y acá toda la gente dice, bueno, pero en Chile está muy bien. Sí, se lo creen. Los números dicen que Chile es un país que va en vías de desarrollo, y la gente cada vez más pobre y los ricos cada vez más ricos. Ya. Pero claro, los índices, digamos, macroeconómicos, que hay claro. Esa palabra, ¿eh? los índices macroeconómicos que llegan aquí transmiten una imagen totalmente distorsionada de lo que es la realidad en Chile. O sea, es que en efecto hay plata, pero es plata que no llega a los lugares, bueno, que no está legislada para que llegue a los lugares que se necesitan. La regionalización es terrible. En el fondo todo funciona desde Santiago. Hay dos o tres regiones que tienen un poquito más de cercanía en términos económicos, o llega un poco más de dinero, pero no es nada en relación a lo que se genera. El resto está total y absolutamente abandonado prácticamente. Sí. Aparte de los problemas económicos, sociales, está el serio problema mapuche en el sur de Chile. Sí, es un tema aparte. Terrible. Pero serio. Serio. Serio, y que puede llegar a desembocar en algo mucho más serio todavía. Bueno, ahora hay una guerra en Chile. Sí, prácticamente en el sur, declarada, ¿no? Claro, está. ¿Y los huincas qué tienen que decir de la problemática mapuche? Los huincas son aquellos de Chile que no son mapuche. Nosotros somos huincas. Todo lo que no es mapuche es huinca. Cuentan con el apoyo, es decir, ustedes que lo viven más de cerca, ¿qué apoyo realmente tienen los mapuches de la gente fuera de su entorno geográfico y de su entorno étnico? Los huincas ¿Le prestan algún apoyo? ¿Es mayoritario? ¿Hay partidos políticos que estén por la problemática mapuche? Mira, lo que sucede es como hay mucho apoyo de parte de la población más joven, y que, pero es un apoyo que es más de palabra, de ponerte la camiseta, de ir a la marcha con la bandera. Pero el problema mapuche es tan complicado que en el fondo nadie lo entiende. Yeah. Y nadie puede tampoco hacer mucho para que eso se termine. Hay algunas organizaciones que ayudan a ciertas comunidades, pero como el pueblo mapuche tampoco tiene un gobierno central, sino que ellos viven como familia. Yeah. Ellos viven en familia y cada familia tiene su jefe, y ellos así se manejan. Yeah. Pero tampoco hay alguien, a una institución donde que lo represente en que su lo totalidad. Represente y a la que uno tampoco puede apoyar. Yeah. Como para solucionar realmente el problema. Yeah. Y el apoyo que le dan los políticos y los que están ahora candidateándose para las elecciones son, sí, nosotros estamos con el pueblo mapuche. Sí, sí, sí. Se ponen el poncho, el trarilonco y... Yeah. Bueno, pero este problema de los mapuches... El problema de los mapuches tiene algunas cosas que son claras, ¿no? Una cosa es territorial. Claro, sí. Y Juan y... Bueno, Felipe está poniendo al día, Juan. Hay una cosa de tipo que es territorial. Cada vez le van, digamos, los van cercando más en digamos, lo que es su espacio geográfico. Hay la presencia de Endesa, FECSA Endesa, con los pantanos, que le llaman aquí, las centrales hidroeléctricas. Eso es un problema serio, y ese problema tiene nombre, tiene cara y tiene cifras macroeconómicas, ¿no? Y víctimas, ¿no? Bueno, ¿y esto en qué modo se representa en vuestra música o no está? Sí, o sea... Directamente con el tema mapuche, tal vez no tenemos nada que tenga un ritmo mapuche. Estamos haciendo ahora justamente a raíz de un cortometraje que hicimos, la música salió, que se llama Sayen y el Huitral. En el fondo enseñaba la cómo se transmite el tejido. Yeah. De generación en generación, de la abuela a la nieta, etcétera. Y ahí va a salir algo de música con mapuche. Tenemos en el primer disco una recopilación de una canción quechua, ¿no? Es de texto quechua. ¿Sí? Que se llama Imapuyu Hakaipuyu, el llanto de mi madre, en el dialecto. Uh-huh. Y eso. ¿Y de qué habla esta canción? El llanto de una madre frente a la pérdida. ¿La escuchamos? Bueno. Perfecto. Un montón de música desde Barcelona, Contrabanda FM. 91.4 dentro del área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella nos tienen que seguir con la página web www.contrabanda.org en Valparaíso. Nos estarán escuchando el próximo martes a partir de las 22 horas en la Radioneta. El 88.9, la frecuencia modulada no podrá ser, pero con la página web me costó aprenderme lo del triple www.laradioneta.cl. Les dejamos entonces con este tema titulado Imapuyu Hakai Puyu. muchacha. Álbum Sombras, ahora lo tengo claro que es y no sombras, sombra. Un montón de música. Kiko, por fin, dime algo, a ver si te tengo el micro correcto. Gracias, Antonio, por la invitación. Nuevamente, la amistad es la amistad. Mira, mira cómo se pone serio. Yo no te he invitado, te has invitado tú, pero yo. Sí, lo tengo claro. Encantado. Que no hemos invitado Kiko, nuevamente. Kiko, no te lo tomo mal. No me lo tomo mal bajo ningún motivo. Es una broma. Y a mí me encanta, porque yo estaba, fíjate, mira, perdona que te interrumpa, después te dejo hablar todo lo que quieras. He estado pensando últimamente, sí, ¿qué pasa con el Kiko que no se pone en contacto conmigo, no trae músicos, nada? Y mira, de repente, pum, me llama. Estimat. Bueno, no me parecía porque estábamos planeando nuestros próximos atentados de terrorismo cultural. Entonces, por eso no aparecía por Contrabanda FM. Las personas que están escuchando, a los cibernautas, ciberoyentes, auditores por la radio tradicional, el dúo Sankara se presenta mañana en una de sus primeras actuaciones en Barcelona, después en la Feria de Vic. Van al Mercat, claro, de la Música Viva, sí, de Vic. Sí. Bien. Ahí también lo podrán encontrar. Y después un viaje a Manchester, Inglaterra, la próxima semana, para finalizar esta breve gira por Europa en el día viernes 20 en el bar-restaurant Merquén. Por la Vila Domat 36. Exacto. El sábado también tocan en el colectivo cultural La Hormigonera, en el barrio de Sants. Uh-huh. Y todas las presentaciones son de entrada libre, así que las personas que quieran ir se pueden informar a través de nuestro sitio web. Yeah. ¿Qué es? www.metacultura.info. Yeah. Eso por el momento. Y mañana, miércoles 11, coincidiendo con los 40 años del golpe de Estado en Chile, haremos una jornada de reflexión en el bar Gypsy Lou, que queda en Fernandina, número 55, a pasos del MACBA, a partir de las 20 horas. Tendremos música, poesía, a Sankara en directo, a Mario Farías, a Loro Choroy, y exposición de pintura y vídeo también tendremos. Mañana, a partir de las 20 horas, en el Gypsy Lou, en Fernandina, número 55, para hacer una reflexión con respecto a los 40 años del azote fascista en Chile, cuando los militares derrocaron al presidente Salvador Allende. Y también para reivindicar un poco que pensamos que a los dictadores bajo ningún punto de vista se le abren salidas democráticas, sino que se los derroca, se los enjuicia y se los castiga. Y eso es lo que está pasando en Chile ahora. Una sociedad que fue realmente sumida a la oscuridad durante tanto tiempo hasta el día de hoy con sistemas neoliberales económicos donde la marginación y la pobreza son causa directa de la implantación de modelos económicos perversos y siniestros como lo que es en Chile el sistema neoliberal y que se está extendiendo por el mundo como un cáncer. Así que mañana tenemos esta reflexión a 40 años del golpe de Estado en Chile. Así que lo esperamos a todos. La información la pueden encontrar en www.metacultura.info. Toda la información. Así que, Antonio, tú estás cordialmente invitado. Gracias. Y todos los auditores y todo el mundo está invitado para esta jornada. Oye, ¿siguen con la página que tienen en Facebook, Metacultura? Sí, el Facebook es facebook.com/metacultura.info y eso lo usamos como agenda de eventos alternativos, eso. Arte y Cultura Emergente de Barcelona. A cada hora estamos publicando conciertos, presentaciones de libros, constantemente. Talleres. Constantemente. Yo a dejo, cada hora, dejo constancia de esto. Somos un grupo de personas, de colaboradores, que estamos ahí conectados a través de nuestros móviles, a través de ordenadores. Estamos nutriendo esta agenda de eventos alternativos acá en Barcelona. Arte y Cultura Emergente, metacultura.info. Así que todos los que quieran pueden hacer clic en me gusta. Tenemos vídeo, todas las redes sociales y estamos gestionando esta cultura emergente, desde Barcelona hacia Latinoamérica, hacia el resto de Europa y distintos lugares del mundo. Fantástico, así que, Kiko. Eso, Antonio, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Sankara sigue acá con la chancha también de Uruguay y haciendo las conexiones, haciendo los vínculos para que podamos estar ahí más conectados. Bueno, antes de terminar el programa, volveré a ti para que me hagas un resumen breve de fechas. Perfecto. Fecha, lugar y actividad. Y ahora, antes de pasar a charlar un ratito con Juan Berbecillo, vamos a escuchar un tema de un disco que me han traído, que yo ahora lo voy a pinchar, no sé ni cómo se llama, nada, y después Juan nos lo va a explicar. Un mon de músicas. Comer es tan normal, es tan elegante, romperse la boca con el cadáver de un cerdo. Comer es tan legal, es una droga buena, siempre hay una excepción que confirma la regla. Comer para poder decir lo mucho que he comido, comer para fanfarronear con los amigos, comer hasta acabar con toda la existencia, ser máquinas de digestión o fábricas de mierda. Comer es tan normal, está tan bien visto, callarse la boca con el cadáver de un chancho. Comer es tan legal, es una droga buena, siempre habrá una excepción para explicar la regla. Comer para cerrar el negocio perfecto, el maquillaje para disimular los defectos. Hacer la tradición o la costumbre, siempre hay tiempo de probar una enfermedad nueva. Comer para matar el ocio y el aburrimiento, comer para no hablar y para calmar los nervios. Para comer en un sitio elegante, sin ganas de comer, sin apetito ni hambre. We'll be right back. y ya no siente nada cuando el amor lo castiga. La vaca come pasto por la mirada perdida. No sabe que algún día va a convertirse en comida. El perro se conforma con su plato de comida y ya no siente nada cuando el amo lo castiga. La vaca come pasto con la mirada perdida. No sabe que algún día va a convertirse en comida. No sabe que un día va a convertirse en comida. ¿Qué se va a convertir en comida, Juan? El perro se conforma con su plato de comida. Ah, pero no este. La vaca come pasto con la mirada perdida. Acérquele un poco más el micrófono. No sabe que algún día va a convertirse en comida. Vale. El perro se conforma con su plato de comida y ya no siente nada cuando el amo lo castiga. Es una canción que habla de la comida. Ya, ¿y cómo se llama la canción? Comer. Comer. Comer. Había un grupo que a nosotros nos gustaba muchísimo, brasileño, que existe todavía, aunque ya está, tiene poca actividad, se llama Titás. Titás tiene una canción que también se llamaba Comer. Uh-huh. Le hemos robado un par de cosas. Que empezaba diciendo: comida es pasto, bebida es agua. En brasileño, más o menos, dicho, ¿no? La gente tiene hambre de qué. Uh-huh. Y después decía: la gente no solamente quiere comer, también quiere placer y aliviar el dolor. La gente no solamente quiere comer, la gente quiere placer, diversión, no sé, pero estaba muy buena la canción. Habla todo el fenómeno de la comida y cómo la gente lo tergiversa también. Ya, claro. Esto era la chancha. ¿Y qué versión de la chancha esta era es eléctrica. Esta? ¿Cuántos músicos aquí? Ahí hay tres nomás. ¿Solo tres? Sí, pues hay un trío. Pues sonaba como si fuera el más, ¿eh? Ah, porque tocamos muy bien. Ese es el último disco de la banda eléctrica, que es del año 2010. Ya. Yeah. Y bueno, ahora estamos preparando el disco de la orquesta. Uh-huh. Que ahora estoy pensando que soy un tontillo porque no traje el disco con eso. No lo trajiste, pero lo tienes aquí. Tengo un DVD. Ah, bueno. Que te lo dejo de regalo, que es un... Que es un concierto en un teatro grabado. Ah, muy qué bien bonito, grabado. Qué bonito. Sí, con la banda, con la orquestita que te comenté hoy. Uh-huh. Con la eléctrica, más chelos y vientos también. Vientos, sí. Saxofones. Es un concierto del año 2011. Uh-huh. Y la banda después se amplió un poquito más, ahí son 8, después llegamos a ser 10. Ya. Yeah. Se agregó una trompeta, se agregó una viola. Uh-huh. Pero ese CD te lo dejo. Vale. No sé dónde está. Juan, al igual que Felipe y que Fernanda, que andan por ahí tocando por estas latitudes, lejos, es grande el salto de Sudamérica. Aquí lo que ocurre es que ahora, a diferencia de hace unas décadas atrás, pues no sé ahora cómo estarán los pasajes en avión, pero no sé, con estos vuelos charter y el low cost y todo esto, ha facilitado un poco, ¿no?, la venida. Pero bueno, tu guitarra en mano, Juan, guitarra en mano, vienes a tocar por aquí, ¿no?, a mostrarnos tus canciones. ¿Dónde? Sí. ¿Cuándo? Cuéntanos, bueno, algo de esto. Yo tengo preparados varios shows. ¿Sí? En distintos lugares. Uh-huh. Y mira, el viernes estoy en el London Bar aquí en Barcelona. Ya. Viernes, gracias a un amigo viernes uruguayo. 13 de septiembre. Viernes 13, exactamente. Ya. El día buen del terror. Día. Sí. Estamos a las 22:30 ahí en el London. Con un amigo uruguayo que está viviendo acá, que me acompaña con la percusión, uh-huh, Alvarito. Gracias a la ayuda del perro y del hueso, que son dos amigos inseparables, el perro y el hueso. Sí. ¿A dónde va el hueso o al perro? O si no, el perro lleva el hueso. Claro. Y estamos ahí en ese bar, un lindo bar, precioso. Un bar en antiguo. London. Sí. Es bonito el London. Ah, sí. Es un museo. Prácticamente. Un museo. Un museo, sí, sí, de hecho, sí, bar. El rey no puede tocar en cualquier lado. Hombre, vale. Perro, deja de ladrar esto. Y después, luego, mira, el 14 estoy en Valencia, en el Caf Café. Estás a Valencia, vale. Luego, el 20 estoy en Gandía. Ajá. Uh-huh. El 21 en Murcia, el 22 en Sevilla. Y hablo como español, hombre. Allí tendrás que hablar como sevillano. Como sevillano. Y bueno, ahí termina la parte, digamos, de artística. Bien, y después, ¿no?, me quedo unos días más visitando a un par de amigos más. ¿Y hasta cuándo estás dando vueltas por aquí? Fines de septiembre. Fin de septiembre. Fin de septiembre. Oye, ¿y esto cómo te lo has montado? ¿A través de las amistades uruguayas o sí. tu super oficina de manager con sede en Nueva York? No, ¿o es que... Hombre, una banda como La Chancha ya como mínimo tiene que tener un management. Tenemos en algún Nueva contacto York? Acá, alguna banda española ha tocado una canción nuestra. Ya. Yeah. Este, que son los chicos de Sevilla, los Reincidentes. Ya. Yeah. Después, bueno, conocemos bastantes uruguayos y otros españoles aquí, de intercambios. Y después lo que la gente que me ha abierto un poco algunas direcciones y eso para tocar, son otros uruguayos que ya vienen todos los años. Yeah. Que son, por ejemplo, Daniel Drexler, que es el hermano de Jorge. Yeah. Martín Buscaglia. Mm. Que ellos tienen más método, así, más sistemáticamente vienen a tocar y hacen tienen ya giras. Ya están dando vueltas y sí. tienen la cobertura del hermanito famoso. Y bueno, allá los músicos somos todos amigos, así seamos de estilos bien distintos. Yeah. Hay una confraternidad interesante ahí de músicos. Claro. Y en todo Uruguay, entonces tú levantas el teléfono y dices, mira, me voy para España, y si venite a casa que yo te paso las direcciones de los bares. Y tú hablas y propones está bien una visita. ¿Pero en todo Uruguay o en Montevideo especialmente? No, en todo Uruguay. ¿Sí? Bueno, es que es pequeñito, está un poco centralizado en Montevideo, pero hay una confraternidad que es genérica, digamos. Por lo menos hay algunos géneros que tienen como una especie de mundo aparte, que es el género del carnaval. Uh-huh. Y que nosotros lo que nosotros llamamos el género tropical. Yeah. Que es el género que toca plena y música, esa música heredada del Caribe, digamos. Exacto, yeah. Que es más música de baile, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y con el candombe tiene relación? El candombe entra de lo que nosotros llamamos popular y rock. Vale. Y ahí están, son todos los músicos, están todos cruzados. Se cruzan. Este toca con este toca con aquel. Compartís escenario, compartís disco, compartís reuniones para deliberar cosas. Compartís proyectos. Ahora mira, hay un proyecto interesante del cual es el disco que yo te traje, el DVD. Uh-huh. Es un proyecto interesante que salió a raíz de una iniciativa de músicos que propusieron a la asociación de autores que invirtiera para generar contenidos audiovisuales de artistas nacionales que fueran autores que compusieran música. Yeah. Entonces a raíz de eso se generó un ciclo que se llama Autores en Vivo, donde yeah. la asociación de autores invierte en la grabación y filmación en HD de, son ciclos de 8 artistas que va unos 2 por año más o menos. Uh-huh. Nosotros entramos en el primer ciclo, entonces eso genera un material de calidad televisiva que a la vez se intenta se ha colocado en todos los canales de televisión de Uruguay. Y se ha colocado en algunos canales de televisión extranjeros de América. Yeah. Y no sé si hay alguno de España. Y y la idea, nada, es simplemente tener un material de presentación de buena calidad. Y ese material está en internet buscando Autores en Vivo. Autores en Vivo, Uruguay. Y barra el grupo que corresponda, ¿verdad? Vale. O sea, Autores en Vivo, barra La Chancha. Ahí aparece ese material. Bueno. Y con eso nosotros nos estamos manejando también porque... Es un material que suena bien y que se ve bien. Interesante. Una buena carta, ¿no? Ahí. De presentación. Fernanda, igual que en Chile, ¿no? Apoyo a la cultura. Igual bueno, que lo, en Chile. No, lo que te terminaba de decir, perdona, sí, perdón, es que sí. en ese emprendimiento participan autores de todos los géneros. Ah. Tanto del popular, ciudadano, candombe, milonga, rock, pop. Cualquiera. Canción de autor. Hay un ciclo aparte destinado al tropical. Uh-huh. Porque hay un tema de códigos que son ahí sí que no se cruzan. Yeah. Y tango, en fin. Canción, ¿no? Todo canción. Sí, todo canción. Interesante. Bueno, como el tiempo se nos va echando encima, todavía tenemos unos 15, 20 minutos, ¿no? 40, ¿no? Vamos a escuchar una canción de Juan. Dale. Aquí en directo y después pasamos inmediatamente a escuchar un a lo mejor un tema del disco para hacer el cambio de cables y todo aquello. ¿Qué te parece? Señor. ¿Qué nos vas a cantar, Juan? Bueno, voy a hacer un temita que es muy querido allá por la barra de seguidores, y que es un retrato de una mujer que nace, la canción nace de un encuentro con una vieja maestra. Y bueno, a partir de ahí deja un poco las cosas libradas a la imaginación, pero habla un poco de una persona mayor, que ya se siente un poco fuera de circulación, digamos. Vale. Que ya no tiene ni mucho para aportar ni mucho para recibir. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Solo estoy ocupando un lugar. Solo estoy ocupando un lugar. Me siento cansada, vieja y aburrida, solo estoy ocupando un lugar. Cargo con el peso muerto de estas tetas mías, solo estoy ocupando un lugar. Puedo procurar un consuelo barato, puedo ser la cenicienta por un rato. Trato de tomármelo con filosofía, solo estoy escapando de mí. Puedo hacer de cuenta que todo es mentira y creérmelo y ser muy feliz. Puedo procurarme un galán de primavera que me haga ver a Dios de todas las maneras. Ay, solo estoy ocupando un lugar. Ay, ay, solo estoy ocupando un lugar. Mirando pasar el tiempo pasa a través de vos. Solo existe este momento, el resto es tu imaginación, tu imaginación. ¿Quién va a querer estudiar mi geografía o ponerse en mi lugar? Tengo una espina clavada en la cabeza, solo estoy ocupando un lugar. Tengo que sacarme esta especie de mareo, si me pasa algo bueno, y yo me lo creo. Ay, solo estoy ocupando un lugar. Ay, ay, solo estoy ocupando un lugar. Mirando pasar el tiempo pasa a través de vos. Solo existe este momento, el resto es tu imaginación, tu maldita imaginación. Bien, Juan. Solo estoy ocupando un lugar, es fuerte. Estaba hablando de la tercera edad, que hubo una época en que le dieron por llamar a la gente que ya estaba jubilada o mayor de 60, tercera edad. Tercera edad. No, nunca supe cuál era la segunda. Exacto. Es como el tercer mundo, nunca sé dónde estuvo el segundo. Juan, eso, mira, me has leído el pensamiento. Cuando viene el tercer, ¿cuál es el segundo? No, ya está. Juan, que estará el 13, el viernes 13 de septiembre, el viernes, en el Bar London, en la calle Nou de la Rambla, el número no me acuerdo. Muchos uruguayos y españoles y residentes que quieran ir, están invitados. Están invitados. Entrada gratuita, entrada se paga. Sí. Ah, fantástico. Sí, claro. El sitio, y los que no hayan ido nunca, por favor vayan porque es precioso. No se te ocurra, después de unas cuantas horas de estar dando vueltas por allí, de intentar subirte al trapecio. No, hay un trapecio en él, ¿lo has visto? ¿No? Lo intentó ya. No, tú lo digo. Ajá, no, yo no estoy para intentar colgarme un trapecio. No, es que hay un trapecio. El circo para la gente que hace circo. Ya, vale, perfecto. Yo le puedo hacer una banda de sonido. Bueno, mira, vamos a escuchar un tema de aquí tengo el disco, del grupo Sankara, del álbum De Piojos a Cucharas. ¿Qué te parece, Juan? ¡Caramba! Vaya título para un disco, ¿eh? Es surrealista. Total. Sí. No sé si significa algo en Chile. Para mí ella lo explicó antes. ¿Te lo puedes explicar brevemente o no? Sí, claro. Es un disco que tiene muchas cosas tomadas de muchos lugares. Entonces, como tiene un poco de todo, y teníamos la primera canción que se llamaba Piojos y Cucharas. Ah, pusimos este jueguito de piojos a cucharas. Ya. Yeah. Salpicado. Vamos a escuchar un tema de este disco, que es el segundo de ellos, y después nos van a tocar una canción en directo. Esta vez elijo yo. Okay. Como mirando aquí, así no sé si hay una tuya. Ya hemos escuchado una de Felipe, vamos a escuchar una tuya, Fernanda. ¿Qué te parece? Tú preséntala mientras yo la pongo aquí en el reproductor. Esta canción se llama Cigarra Santi, que quiere decir la paz de las cigarras. Uh-huh. Es la número 6, creo. Es la 7. La 7. Es la que venía después, sino la 6 y la 7. ¿Y cuándo escribiste esta canción? Esta canción fue escrita este año, en el verano, en Brasil. ¿En Brasil? Sí, ¿verdad? En un lugar donde la cigarra... Posible no escucharla. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el canto de la cigarra. El canto de la cigarra. Un mon de música, Sankara, desde en directo, iba a decir no, pero desde el disco de Piojos a Cucharas. Al medio del mato vine, a clase de ser felices, a restaurar las raíces que ahora la mente no opine. Estando de cabezazos contra la pared, una puerta, ¿eh? Cigarra Santi, me has dicho, ¿no, sí, Fernanda? Sí. Cigarra Santi, que la escribiste en Brasil. En Brasil, sí. En Brasil. Bueno, y los conciertos. Bueno, ya se lo preguntamos después a Kiki, pero el próximo es mañana, si no me equivoco. El próximo es mañana, es sí. Mañana. Gypsy Lou. En el Gypsy Lou. Y mañana, que es miércoles, y después el viernes el Juan. Ah, es de abajo. me dice que los ruidos vienen de abajo. Esto es radio en directo, esto es Contrabanda FM, Barcelona, esta emisora independiente, alternativa, no comercial, autogestionada, autofinanciada por las personas que hacemos radio aquí en Contrabanda. Es un colectivo, una asociación cultural. Quienes hacemos programas pagamos nuestra cuota de socios y de socias, porque también hay bastantes mujeres. Y de esa forma, pues mantenemos este espacio radiofónico para recibir a los amigos y a las amigas que vienen de Chile y de Uruguay, como es el caso de Juan. Y para que nos escuchen también en Valparaíso, la Radio Neta, y en Radio Almaina, en Granada, Andalucía. Bueno, hecha esta presentación así de rigor, de protocolo, volvemos a Fernanda y a Felipe para que nos toquen un tema en directo. Vamos con el tiempo justito para... No, nos quedan unos 8 minutos de programa, pero tenemos tiempo para una canción en directo. ¿Qué nos van a cantar? Esto es Si a poco andar. Si a poco andar. Es una composición de... Ariel López, que es de Merquén también, es el tecladista de Merquén. Así que a todo Merquén en Chile, un saludo. Oye, y no, nos despedimos con un tema de Merquén. Bueno, ¿ah? Dale. Con un tema de Merquén despedimos el programa. Dale. Y vale, sí, adelante, por favor. Un montón de música. Qué bonito, qué bonito. Eso era Sankara en directo aquí en el estudio Contrabanda FM, interpretándonos un tema de su primer disco. ¿No es así? Es así. ¿Y su título, Fernanda? Si a poco andar. Si a poco andar. Bueno, estamos con el tiempo justito para, primero, pedirle a Quique que venga aquí al lado mío. No, no, no, mejor, no, no desarmen nada. Quique, ven aquí, ven aquí. Sí. Aquí compartimos asiento como hicimos antes con Juan. Brevemente, fechas de Sankara. Antonio, mañana miércoles 11 de septiembre de las 20 horas hacemos 40 años del golpe militar en Chile, una jornada de reflexión a través de la música, la poesía, las imágenes y con la presentación de Sankara desde Chile. Así que mañana desde las 20 horas en Fernandina 55 a pasos del MACBA en el Raval. Entrada libre, por supuesto, así que lo esperamos a todos. La próxima semana, después que vuelvan de Vic, de la Feria de Vic, y después que vuelvan de Manchester, terminan su gira por Europa el día viernes en el bar-restaurant Merkent, y el día sábado estarán en la Hormigonera Colectivo Cultural en el barrio de Sant. Toda esta información la pueden encontrar en www.metacultura.info, totalmente actualizado. Así que los invitamos a participar y agradecemos a Contrabanda la gentileza de invitarnos y promocionar a la música emergente independiente de Latinoamérica y otros lugares. Gracias, gracias, gracias, Quique. Y recordamos también el concierto de Juan Berresillo este viernes 13 a las 22 horas en el London Bar, no de la Rambla 34. Y ya que has dicho Merkén, aquí tenemos a Merkén. La sangre, tan débil crees que soy. Siento mucho haber tenido que cortar el tema, pero tenemos el tiempo justo para despedirnos. Un montón de música desde Barcelona con la presencia de Fernanda, Felipe, Juan, Quique y el perro. Les agradezco muchísimo el que hayan venido, no, nos hayan a ti brindado, por la invitación. Brindado su música, Juan, y ya nos veremos por ahí en algún sitio, en alguna tocata. Seguro, ¿sí? Seguro. Que vaya muy bien. Y otra vez un abrazo grandote y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Y programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, la frecuencia modulada del 88.9 está interferida, pero la pueden escuchar con la página web www.laradioneta.cl. Allí los martes a partir de las 22 horas. Y en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, y con la web radioalmaina.org. Nada más. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima. Adiós, bye bye, chao, chus, adeu.